Hola, hola, hola, te doy la bienvenida al podcast con el resumen semanal de actividad del Grupo de Accesibilidad Web y Digital en Español, AccessiHub. Yo soy Vicent Sánchez, consultor de accesibilidad web y especialista en visión. En la semana del 13 al 19 de septiembre de 2021 se han compartido muchísimos enlaces y este es el resumen agrupado. Noticias. Android 12 permite usar gestos como interruptores de accesibilidad para interactuar con el teléfono. De esta forma, es posible navegar sin necesidad de tocar el teléfono u otro tipo de control. Más compañías buscan contratar especialistas en accesibilidad. Según el Wall Street Journal, cada vez más compañías en Estados Unidos necesitan cubrir puestos de trabajo especializados en accesibilidad digital. Tanto las diferentes leyes sobre accesibilidad como la pandemia del COVID han impulsado el interés de las empresas por mejorar la accesibilidad digital tanto para sus clientes como para sus propios trabajadores. Nueva versión de NVDA. El lector de pantalla open source para Windows se actualiza con múltiples novedades y compatibilidad mejorada con Windows 11. Y estos son los enlaces que se han compartido sobre eventos, webinars y podcast. WP Campus Online. Entre el 21 y el 22 de septiembre se celebró este congreso online. Este evento se orienta hacia el CMS WordPress y entre sus múltiples charlas se incluyen ni más ni menos que 15 charlas sobre accesibilidad. ¿Cómo hacer pruebas de usuario con usuarios del mundo real? Meetup Online que se celebró el martes 21. ¿Cómo afectará la Ley Europea de Accesibilidad al Reino Unido? Webinar sobre el impacto de la legislación europea sobre accesibilidad. Accesibilidad para el copywriting, una asignatura pendiente. En este capítulo del podcast de CopyMelo, Carmelo Beltrán y yo hablamos sobre la importancia de la accesibilidad web y el papel que tiene en el copywriting. Y aquí tienes los materiales que se han compartido. A raíz de una duda sobre cómo redactar el contenido de forma que sea más accesible para personas con diversidad cognitiva, se ha compartido enlaces a recursos relacionados con la lectura fácil y la diversidad intelectual. Los materiales gratuitos son 1. Manual de lectura fácil y formatos accesibles. 2. Lectura fácil, métodos de redacción y evaluación de Óscar García. 3. Hacer que el contenido sea utilizable para personas con discapacidades cognitivas y de aprendizaje. Nota del grupo de trabajo de la W3C. 4. Accesibilidad cognitiva en la W3C. Y 5. Lectura fácil, pautas y recomendaciones. UNE 153101-2018-EX, artículo del blog de Olga Carreras. Los materiales de pago son: el primero, UNE 153101-2018-EX, primera norma técnica sobre lectura fácil con un coste de 69 euros. Y el segundo es Lectura fácil y comprensión lectora en personas con discapacidad intelectual de Elías Vived y Santiago Molina, 17 euros en formato físico y 10,45 en formato digital. Y otros de los temas que se han compartido y hemos hablado ha sido de los pasos de peatones con pictogramas, con enlaces a la asociación que está detrás de ellos y cómo conseguir las plantillas, función leer en voz alta en Android. Ahora Android tiene una función para escuchar el contenido principal de una página web sin tener que usar el lector de pantalla integrado. Este es un buen ejemplo de cómo el público en general puede beneficiarse de las ayudas técnicas sin llegar a ser conscientes de que están utilizando una ayuda técnica. Y lo de Twitter sobre los bloques Tenji. Los bloques Tenji son esos bloques del pavimento que solemos encontrar en las aceras cerca de los pasos de peatones, en los andenes de las estaciones de tren y metro, etc. En este hilo de Twitter se cuenta su historia, que es de lo más curiosa. Conversor de artículo científico a HTML. Esta es una herramienta especializada en convertir artículos científicos en PDF a una versión HTML para mejorar su accesibilidad digital. Y esto es todo por esta semana. Los enlaces a todos estos recursos los encontrarás en el resumen semanal que se publica en el grupo de Telegram y en el servidor de Discord.